Mauricio Becker II, guardante cuerpo emperador. Bueno, se vino a controlar un incendio declarado, digamos, en esta vivienda que está desocupada, en la cual resultó con 100% de daño y no había mayor peligro en relación a que de que se pueda propagar a otras casas colindantes, digamos. Así que básicamente el trabajo fue de forma tranquila, segura y no hubo mayores inconvenientes en desarrollar las funciones de poder extinguir incendios. ¿Alguna característica específica respecto a la vivienda que se encontraba en el caso afectado? Bueno, la verdad es que una vivienda que está desocupada y obviamente un poco el origen fue el interior de la casa y la causa obviamente intervención de tercera persona. ¿Algún riesgo en este caso afección a viviendas colindantes? No, la verdad es que no, porque la vivienda colindante también está desocupada y también en su tiempo sufrió un principio de incendio. La verdad es que no hubo mayor inconveniente ni afectado para la cercanía de las casas, que no había peligro. ¿Tuvieron algún inconveniente respecto al abastecimiento de agua en esta zona? No, la verdad es que no. Si bien es cierto, se trabajó obviamente con las máquinas del sector, se tomó grifo de lo donde correspondía y se trabajó de forma de convoy normal para extinguir incendios.